Página 33, El Jorobadito. En esta colección de 9 cuentos, Art no varía la temática de su producción anterior. De un lado se agrupan los cuentos que giran alrededor de la culpa, la humillación, la moral pequeño burguesa y una misoginia que establece un leitmotiv en la narrativa artiana. Dado que el varón casado debe aceptar la total desposesión de su persona a través del trabajo y en general de las obligaciones propias de un padre de familia. Nota al pie de página número 4, Diana Guerrero, El habitante solitario, Buenos Aires, Granica, 1973. En este leitmotiv podemos agrupar los cuentos El Jorobadito, Esther Primavera, Una tarde de domingo y Noche terrible. Ante el peligro entrevisto, el hombre vacila y se resiste a cualquier compromiso sentimental. Ellas, la madre y la hija, me atraían a sus preocupaciones mezquinas, a su vida sórdida, sin ideales, una existencia gris, la verdadera noria de nuestro lenguaje popular, en el que la personalidad, a medida que pasan los días, se va desintegrando bajo el peso de las obligaciones económicas, que tienen la virtud de convertir a un hombre en uno de esos autómatas de cuello postizo, a quienes la mujer y la suegra retan a cada instante porque no trajo más dinero o no llegó a la hora establecida. Del cuento El Jorobadito. Mañana podrá, por fin, gritar su victoria y cambiar una mirada definitivamente agradecida con la cómplice madre que la ayudó, mediante su experiencia, a atrapar a ese calenturiento que susurra junto a ella. Te lameré los pies como un perro, obedeceré tus más mínimos gestos. Del cuento Noche terrible. ¿Casarse? Casarse es una forma de suicidarse y yo no estoy dispuesto a morir. Todavía quiero vivir. Cierto que Julia me quiere, pero Julia a su edad, al mismo diablo, está dispuesta a jurarle amor eterno. Mis dos piernas funcionan perfectamente, pero si fuera Rengo me querría lo mismo, porque lo que ella necesita no es un determinado hombre, sino el hombre, cualquier hombre. Del cuento Noche terrible. Trate, dejó de tutearla, de quererlo a Juan. Él es un hombre bueno. Todos somos hombres buenos. Pero de cada uno de nosotros se burla alguna mujer. Del cuento Tarde de domingo. Un mes después que todo había terminado entre nosotros, la encontré por la calle en compañía de un individuo, el cual era chiquitín. Tenía facha de jefe de oficina, bigotes de gato y cara amulatada. Ella me dirigió una mirada irónica como diciéndome, ¿qué te parece el tipo? Y yo permanecí durante un cuarto de hora en la esquina abriendo la boca. ¿Pero tenía derecho a indignarme? ¿No me había dicho ya me casaré con el primero que venga y demuestre quererme un poco? Del cuento Esther Primavera. La actitud de recelo frente a la mujer se supedita al juego estratégico que ella establece mediante concesiones o escamoteos hipócritas que dicta el convencionalismo de la moral pequeño burguesa. Tanto el varón como la mujer conocen de antemano que el juego concluye con el triunfo final de ella y la derrota del incauto en el altar del matrimonio, que instituirá la condición de esclavo, condenado al trabajo forzado, en nombre de la dignidad y el bienestar de la familia. La luna roja y el traje del fantasma se adentran tímidamente en el terreno fantástico. La luna roja es un desfile alucinado de juicio final en una marcha taciturna y fantasmal en la que se codean los animales salvajes con los hombres bajo la presencia de la luna fijada en un cielo más negro que la brea y que despedía una sangrienta y pastosa emanación de matadero. Y al parecer, no muy seguro del abordaje del género fantástico, Art necesita apelar a la nota explicativa que encausa el traje del fantasma, en los límites del racionalismo. Gustavo Boer fue detenido bajo la inculpación de asesinato de un marinero que se encontró muerto en su habitación. Boer, para disimular haber cometido el delito en un ataque de locura, salió a la calle desnudo. su mismo relato del proceso que él quiere hacernos creer, refleja su estado de anormalidad. Nos presenta a un imaginativo poético completamente normal. Como se supone, Boer está condenado, a pesar de sus tentativas, de pasar por demente. Pequeños propietarios se emparenta con las crónicas cotidianas de las aguafuertes porteñas, reflejo de una cotidianidad donde todos luchan contra todos y todos resultan perdedores en su empeño de alcanzar el espejismo del dinero. Escritor fracasado, más de un cuento reviste la forma de un largo alegato de Art contra quienes ya había apostrofado en el prólogo de Los Lanzallamas, contra los que escriben bien y a quienes leen únicamente correctos miembros de su familia y para que los eunucos bufen, porque crearemos nuestra literatura no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo orgullosamente libros que encierran la violencia de un cross a la mandíbula. Y poniéndose en el lugar de esos eunucos de producciones anémicas, hace referencia a lo que él cree que se dice de Art en algunos círculos que desprecia. ¿Por qué yo no podía producir y otros sí? ¿Dónde radicaba la misteriosa razón que hacía de un hombre que se expresaba como un imbécil escribiera como si tuviese talento? Ahí va. ¿En qué consistía la personalidad? ¿Cómo se construía la personalidad si yo conocía individuos sin ella en su vida práctica, pero que en sus páginas dejaban a ras de línea lingotes de originalidad? Y sin embargo, incapaces de contestar, ni con mediana habilidad, a una provocativa ingeniosidad mía. Nada más alejado de Art, que siempre mantuvo bien sucias las manos de tanto trabajar con el barro de la realidad, que esta especie de escritor Venus de Milo, que no se mancha con la realidad porque no tiene manos. Con este crecimiento de la vanidad, arreció también mi soberbia y me juzgué un intocable, estatua de mármol blanco en la cual era un pecado proyectar una sombra. Y como para no desmentir a su amigo y colega Roberto Mariani, que hacía a Art amigo de pistoleros y falsificadores y además escribía sobre ellos, tampoco falta en esta colección la intromención del lumpen de prostitutas y rufianes, el mundo marginal de las fieras. Nos comunicamos con el silencio, un silencio que se descarga en la mirada o en una inflexión de los labios, respondiendo con un monosílabo a otro monosílabo. Cada uno de nosotros está sumergido en un pasado oscuro donde los ojos, de tanto haberse fijado, se han inmovilizado como los de cretinos que miran absurdamente un rincón sucio. Las fieras es la contracara de la sociedad porteña. Lloro de bandoneones que lo despeina uno en dulces recuerdos, primeras emociones agridulces de mi vida de cafillo. La mujer que va por la calle con un hombre, la mujer que ríe en la mesa acompañada de tres hombres, sensación de procacidad y ráfaga. La mujer que durante la noche ha hecho la recorrida del café y la pieza del brazo de clientes que pasaban ante los ojos, emoción que colma la expectativa de algunas palabras susurradas subrepticiamente. Espera un momento, querido, que pronto me desocupo. El tango nos empenacha el alma del recuerdo de primitivas alegrías. La mujer de todos pavoneándose en compañía de aquel a quien le regala su dinero. La gente mirándonos al pasar, los giles asombrándose de las pornografías de la conversación. Las tenidas en las piezas de las amigas. Las presentaciones de rigor. Le presento a mi marido. Por supuesto, cualquiera de los cuentos de Art no se agota en un solo aspecto de la realidad. Por ejemplo, Esther Primavera, más allá de la anécdota sustentadora del relato y a través de una enfermedad terrible, el infierno rojo de la tuberculosis que le arrebató a la esposa y a la hermana, Roberto Art actualiza la visión de Villon y de Manrique con una muerte igualadora de todas las clases sociales, de todas las razas, de todos los sexos. Tanto el delincuente como el médico, el judío como el católico y el descreído están condenados a convertirse en números que ocupan una cama del sanatorio a la espera de la muerte. ¿Quiere pitar siete? Me dice. Fin de parte.